8:20 de la mañana y le damos la bienvenida a Leo Martín, compañero de Sindical Federal aquí de La Gráfica, que lo pueden escuchar siempre con sus panoramas sindicales el día sábado en Feas, Sucias y Malas, y con quien estamos haciendo los panoramas justamente para la web de la radio los sábados. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? Buenos días para todos, ¿cómo andan? Buen primero de julio, compañero, que arranca la cuarentena, ¿eh? Sí, la cuarentena reforzada. Así es. Qué tema. Menos movimiento de lo habitual veo, ¿eh? ¿Ya pasaste para Avellaneda? He pasado para Avellaneda y hay bastante menos movimiento que lo que venía viendo en estos días. Era obviamente lógico, ¿no? Pero de todas maneras, cuando uno repasa el decreto, no es la misma cuarentena del 20 de marzo, ojo, también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es una cuarentena donde hay un montón de otras actividades que se habían ido agregando en esas primeras semanas. Decir que se vuelve a la cuarentena el 20 de marzo no es el caso puntualmente. Claro, sí. Bueno, y esto es algo que hay que informar porque vienen batallando, bueno, de hecho, la tapa de los diarios, como no podía ser de otro modo, Clarín hoy publica cansancio de la gente y controles más duros en la nueva fase de cuarentena, ¿no? Como siendo otra vez sopa. No queda otra. Y no, lo vienen explicando, ¿no? La situación sanitaria es delicada. Además, hemos tenido ejemplos en todo el mundo, ¿no? Lo que pasó en Italia, en España, en el Reino Unido, lo que ha pasado en Estados Unidos y todavía no está terminada la cuestión, en Brasil, en Chile. Ese es el otro camino. ¿Qué va a ser? Ese es el otro camino, donde a lo mejor tenés países con 1.000, 1.500 muertos por día, con miles de contagiados. O sea, lo que se ha querido evitar acá son esas escenas y es esa situación. Obviamente tiene un costo económico, lo tiene, evidentemente, pero el saldo en vidas humanas, obviamente todos esperamos, y hasta ahora los números avalan esa situación, es mucho más bajo, y el sufrimiento de familias, de los habitantes, en definitiva de todo el país, es mucho más bajo con esta situación. Pero bueno, después se entiende, ¿no? El que está en una situación económica delicada porque no tiene ingresos, hay que comprender eso también, pero me parece que lo que hay de parte de los medios estos de comunicación y de muchos comunicadores es el intento de desgastar constantemente, porque Si mañana se abre la cuarentena y crece el nivel de contagios y de muerte, son los primeros que van a apuntar a Alberto Fernández y decirle que tomó la política equivocada. Entonces, el tema es el desgaste de parte de eso. Sí, sin lugar a duda, y hemos visto cómo la semana pasada iban cambiando las líneas editoriales. Leito, ¿cómo va el panorama sindical? ¿Por dónde te gustaría arrancar? Bueno, me parece que, empezando diciendo primero de julio, obviamente, ¿qué pensamos? Primero en el aguinaldo, ¿no? Llega esta etapa del año y pensamos en el aguinaldo, en poder cobrar ese medio sueldo que te permite a lo mejor hacer algún plan extra, o que tenías reservada esa plata para hacer un gasto, no sé, muy puntual. Bueno, lo que está claro es que primero desde el Estado se ha firmado un decreto en donde se paga en cuotas, en parte, en cuotas tampoco están así, dependiendo del nivel salarial. Están los niveles salariales más bajos, sí, a lo mejor lo cobran entero; niveles salariales más altos, se le agrega dos cuotas. Y esto se ha repetido, y la información que va surgiendo es de que en la Ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo, en Provincia de Buenos Aires pasa lo mismo, en otras provincias. Y en el sector privado, yo creo que acá lo que ha quedado fue a la buena de lo que decía cada empresa, porque no hemos visto ni un acuerdo que baje, no sé, como el acuerdo CGT-UIA, que puso se puede criticar o no, pero puso una línea para muchas organizaciones. Bueno, en este caso no hubo ningún tipo de acuerdo, entonces lo que tenés en la práctica concreta es que muchas empresas van a terminar pagando el aguinaldo, bueno, de acuerdo a sus posibilidades o a cómo quieran pagarlo. Leo, hubo pronunciamiento de la CGT respecto al aguinaldo, que recordemos, y esto es lo que charlábamos con vos antes, al Estado Nacional, al plantearlo en cuotas, ya esto, bueno, marcó para que las provincias hagan lo mismo, para que el sector privado haga lo mismo, ¿no? Porque es la referencia al Estado Nacional. Si tendría que, si dice no, vamos, hay que pagar completo el aguinaldo porque acá hay que lograr que haya más consumo, bueno, sería otro el marco para toda la economía. ¿Qué pasó con la CGT? ¿Qué declaró? No, a ver, hubo declaraciones de los dirigentes en forma puntual, criticando la situación, pero no hubo una declaración formal de parte de la CGT con esta situación. Hay un comunicado que, o sea, a ver, ha sido crítica, pero bueno, me parece que ha sido crítica más para decir, bueno, acá estamos, que para una cuestión de realmente poder torcer esa medida, ¿no? Esa es la interpretación que yo hago. Bien, bien. Por otro lado, bueno, otro tema que estoy viendo que está sobre la mesa es el impuesto a las grandes fortunas. Hugo Yasky, diputado nacional, ya confirmó que sobre el fin de julio se estaría tratando, digamos, uno de los temas que salió desde las bancadas sindicales. Sí, sí, sí, la información es esa, es que a mediados de julio comenzaría el debate del impuesto a las grandes fortunas, que es un pedido de parte de los sindicatos, ¿no? El planteo es de parte del sindicato, bueno, nosotros nos achicamos con el envase del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, con este acuerdo CGTU y que muchas otras organizaciones hicieron, vamos a recibir el aguinaldo en cuotas. Bueno, entonces, el sector más rico del país, ¿qué es lo que está poniendo en este contexto? ¿No? Un poco las críticas cuando surgió el decreto de los aguinaldos, fue esa, bueno, está bien, nosotros estamos poniendo, haciendo el esfuerzo hasta ahora. Las grandes fortunas, ¿qué esfuerzo han hecho en este contexto? Uh-huh. ¿No? Entonces, por eso, esta discusión del impuesto, que además tiene un nivel, por lo menos lo que marcan encuestas y en general el termómetro social, es que hay apoyo para avanzar en ese impuesto. Yeah. No, que además es para las fortunas, por lo menos lo que trascendió, es para las fortunas de más de 200 millones de pesos. Es decir, alcanza a 10.000, 12.000 argentinos. Imagínate que esa gente puede pagar el alquiler, ¿no? Claro, no, esa gente te cobra el alquiler, ¿no? Esa es la que te cobra el alquiler, la que cobra los alquileres. Entonces, bueno, esa también es un poco el debate del mundo sindical, sino bueno, estamos poniendo el esfuerzo, los trabajadores, que los sectores privilegiados del país pongan el suyo. Bien. Por eso la importancia de este impuesto a las grandes riquezas, que imagínate lo que va a ser cuando la discusión ya se ponga más concreta, ¿no? Si vemos la defensa de Vicentín, lo que ha sido una empresa que se ha fumado 1.500 millones de dólares, que ha dejado un tendal de 2.600 productores, proveedores, y salió parte de la sociedad a defender a Vicentín, a esta estafa de Vicentín, imagínate lo que va a ser el debate alrededor del impuesto a la riqueza, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, ¿qué más? Bueno, a ver, después hay otros temas dando vuelta. Uno es que ha sido fuerte en estas últimas semanas, el de LAN Chile, LAN Argentina en realidad, ¿no? Porque lo que hay que comprender un poco con lo que sucede con LAN es ver un poco la historia también que ha tenido LAN Argentina. LAN Argentina surge en el 2005 por el Código Aeronáutico en Argentina. Los vuelos de cabotaje solo pueden hacerlo empresas nacionales. En ese momento estaba Austral, había habido otras empresas que habían quebrado en esos años, entonces había necesidad de generar una alternativa local, y allí surge LAN Argentina, que absorbe otras empresas en ese momento que habían quebrado, que estaban en la cuerda floja. LAN Argentina, claro, empezó a operar y, por ejemplo, para sacar pasajeros de Argentina, de alguna de las provincias, de las capitales provinciales, tenías que pasar por Buenos Aires y de allí a Santiago, a San Pablo o a Perú, que son otras filiales de LAN, de LATAM, ¿no? Hoy en día. Bueno, el tema es, durante el macrismo, esto es lo que no cuentan, ¿no? Porque apuntan a los gremios, a la intransigencia de los gremios que no se quisieron bajar los salarios, pero lo que no cuentan es que los números malos de LAN Argentina en los últimos años, que dicen, bueno, perdió 400 millones de dólares, también tiene que ver con que el macrismo le permitió esos vuelos que antes hacía con Nexo Buenos Aires, y allí sacaba para los nodos que tiene LATAM en otras capitales del continente o ciudades importantes del continente, hacerlo directamente, en vez de hacerlo con LAN Argentina, hacerlo directamente de las filiales, desde LAN Chile, desde LAN Perú, desde LAN Brasil. Entonces, los pasajes que antes vendía, a lo mejor, LAN Argentina, los pasaron a vender las filiales. Entonces, por eso vos tenés una baja también tan fuerte y los números de LAN Argentina son malos en los últimos años. No solo por la economía, que ha ido mal a muchas empresas, sino también porque lo que hizo fue derivar esa venta de pasajes a las filiales de los países vecinos. Bueno, hoy lo que están planteando la empresa es la intransigencia sindical, que no se quiso bajar el salario al 50%, además parte de ese salario cubierto por el Estado Nacional, hizo que tomáramos la decisión de irnos. Y bueno,